Introducing, the musical sounds called R. Oh! I'm not afraid to think, Mr. Churchill? It will be long, and it will be hard. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ya vamos a abrir, ya son las 8. ¡Ay, güey! ¿Ya son las 8? Pues órale. ¿Qué te pasa? Yo voy a abrir. Es más, ya hasta tengo la canción con la que voy a empezar. ¡Ah, chinga! Si yo soy el disc jockey. ¡Estás loco! Si a mí me contrataron para tocar en este desmadre. ¿Cómo? Si yo ya tengo un chorro trabajando aquí. Bueno, pues a mí me vale madre. Yo ya voy a empezar. ¿Cómo vas a abrir con eso? Abre con algo bueno. Abre con algo así. Ay, no mames. Esta canción está mejor. No, mejor con esta. No, este está mucho mejor. ¿Qué te pasa? Bueno, ¿por qué la apagas, cabrón? Es que yo quiero abrir. Yo también. ¿Por qué tú? ¿Y por qué tú, güey, ya? ¿Para qué me pegas? ¡Ya, no mames, ya! ¡Ya estuvo! Bueno, en lo que ellos se ponen en la madre, vamos a iniciar. trying to demonstrate to you my stuff. Thank you. Sunday talk. Too stubborn to ever show a sign, because his heart is made of naughty pine. Elijah was a lonely engine, never went nowhere. His heart was set on the engine made with a cold, cold, cold black hair. Just stood there, never let it show, so she could never answer yes or no. And then one day a wealthy customer bought the engine made and took her home so far away, but old Kalijah stayed. Just stands there as lonely as can be, and wishes he was still an old pine tree. We'll be right back. meditation, meditation. Meditation. I'm

sliders and they still got the tag, yeah. Sliders and they still got the tag, yeah. Sliders and they still got the tag, yeah. Thank you.